Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, buenas tardes para nosotros desde Montevideo. Buenos días para usted. Un gusto recibirlo como cada semana. Muchas gracias por la invitación y los oyentes siempre son gente importante. Bueno, se ha de alguna manera agravado el panorama de las protestas internas en Estados Unidos con un nuevo episodio de otro afroamericano asesinado en las últimas horas, Petras. Sí, es constante, no han cambiado nada, la policía sigue actuando con impunidad. Tenemos casos ahora en Atlanta con gran movilizaciones como respuesta. El pueblo no aguanta más. Y cuando la policía mata ahora, hay siempre grandes brotes de protesta. Es que están forzando a la policía a cambiar su política, las finanzas, el reclutamiento y todo lo demás. Es un gran cambio que está en proceso. Hay recomendaciones de los manifestantes que expulsan todos los dirigentes policiales y hasta cambiar la composición de reclutamiento en las escuelas de preparación de policía. Eso es algo que está pasando en casi todos los estados de la Unión. No es un cambio incremental, no es un cambio local, es nacional y está generalizando las demandas. Y es algo que no hemos visto ni en los años 60 y anteriormente. Es algo nuevo y profundo. ¿Esto está teniendo alguna consecuencia política? Por ejemplo, el Partido Demócrata, que puede incidir desde el Congreso o a nivel de las gobernaciones, ¿está generando algún cambio político destacable? Mucho menos que lo que el pueblo está exigiendo. Los manifestantes quieren cambiar la composición y política de la policía, y los demócratas, principalmente el candidato demócrata Biden, dice que está contra las cortadas en la política fiscal para la policía. Dice que no debemos cortar la policía porque la policía es importante para la estabilidad. Entonces hay divergencias importantes entre los manifestantes y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata quiere hacer reformas, quieren modificar la política de regulaciones de la policía, pero no quieren cambiar la composición, dirección y política y los vínculos entre la policía y el Partido Demócrata, y mucho menos con el Congreso. Bien, hay otro aspecto que se ha manejado a nivel de prensa internacional, que es cómo han tomado los militares estadounidenses. Ya habíamos hablado de la actitud del secretario de Defensa, Mark Esper, rechazando el uso del ejército, pero hay otras voces críticas desde el alto mando de Estados Unidos respecto a cómo está manejando la crisis Trump, ¿no? Sí, hay mucha crítica de Trump, pero de fondo los demócratas no proponen un cambio político entre el Estado y la población, particularmente con el crecimiento de desempleo, de baja de salarios, ingresos y lo demás, la falta de comida, para un porcentaje importante de la población, se queda pendiente. Los demócratas hacen crítica a la policía, pero no de a fondo. Mucho menos están proponiendo una alternativa, un estado controlado por los manifestantes y el pueblo. Hay una división entre el Partido Demócrata y Joe Biden y los manifestantes, que es bastante profundo. De todas maneras, en este panorama, se puede decir que hay fuerzas como para que se mantenga este nivel actual de movilización y de coordinación, digamos, entre distintos colectivos que están protagonizando las protestas. En un sentido han bajado la participación, pero siguen actuando en muchos lugares. No podemos decir que los manifestantes de las primeras dos o tres semanas están en el mismo nivel que ahora. Es un problema de ver cómo pueden sostener la organización en la falta de una organización política. Es una cosa localizada ahora, regionalizada, como en Seattle, aquí donde vivo. La gente está preocupados por el trabajo, por el empleo, y la gran mayoría de los manifestantes son jóvenes y están concentrados en una región de la ciudad que declaran territorio libre, pero no tienen vínculos con algún partido o organización político. Es el problema. Claro. ¿Hay algún otro aspecto de esta situación interna de Estados Unidos antes de ir a otros temas que quiera mencionar? No, por el momento no. Bien, le queríamos consultar, volver a retomar un poco la realidad de Venezuela, más allá de la amenaza, por ejemplo, de la presencia de cuerpos élite de Estados Unidos en Colombia. Venezuela anunció la nueva composición del Tribunal Superior Electoral, mirando hacia las elecciones que debería haber este año para el Parlamento. Ya la derecha lo está cuestionando. ¿Qué se puede esperar respecto a este capítulo que abre Venezuela ahora, Petras? Estados Unidos está tratando de provocar un golpe y utilizar su ejército en Colombia para intervenir. En el momento actual, las fuerzas especiales norteamericanas en Colombia están preparando cuadros golpistas de Colombia y los representantes del terrorismo en Venezuela. Estados Unidos sigue siendo el principal enemigo de la democracia y quiere un golpe, quiere una intervención norteamericana, pero no se atreve a intervenir sin un base local en Venezuela, y eso es lo que falta. Bien, pero cabe esperar incluso una ofensiva. Fíjese que el nuevo canciller uruguayo se contactó en estos días con el canciller Arreaza de Venezuela, también el de Canadá. Estados Unidos podría estar en una ofensiva también para que jueguen los países de la región en presionar a Venezuela, ¿no? Sí, quieren, pero en este momento con el coronavirus en Colombia, en Perú, en Chile, Paraguay, Brasil, no tienen posibilidades de montar una ofensiva. Podrían presentar algunas tropas, pero mucho depende en lo que consiguen dentro de Venezuela. Y es lo que está esperando Estados Unidos. Correcto. Y vinculado a las realidades políticas también que emergen de la crisis del coronavirus, hace tiempo que no hablamos con usted referido a Europa, que comienza con nuevas medidas y con unas diferencias entre las distintas posturas que han adoptado, por ejemplo, Alemania, Francia, España, que están ingresando también al verano y están impulsando la reapertura un poco presionados por la economía, ¿no? Sí, particularmente los países con gran turismo están en gran crisis y quieren abrir la economía, quieren abrir los aeropuertos, quieren abrir la posibilidad de firmar contratos con las compañías de viaje, pero todavía no han tenido mucho éxito. Las playas en Italia son vacías. España todavía está esperando un tercio al máximo de los turistas del año pasado. En Grecia los aeropuertos han abierto por visitantes y tienen muchas expectativas, pero hasta ahora Europa queda muy, muy bajo económicamente y todas las esperanzas con el turismo de verano no han mostrado gran posibilidades. Yo creo que Europa va a continuar en crisis, la coronavirus va a continuar afectando la población y las aperturas que vemos ahora podrían resultar en una segunda y tercera ola de infecciones. Sí, además hablamos de países, quitando a España, en el caso de Alemania, la propia Francia o a nivel de Unión Europea, que han hecho inversiones muy fuertes en dinero para intentar reactivar la economía, ¿no? Hablamos de cientos de miles de millones de dólares. Sí, están tratando a todos casos de rescatar el fracaso de la Unión Europea, pero todavía no hemos visto un gran repunte de la economía. Está estancada y sigue siendo un altas tasas de desempleo. Y podríamos analizar más allá y decir el subempleo está creciendo mientras el empleo está bajando. Entonces, solo las formas cambian, pero no el contenido. Correcto. Mientras estamos hablando con usted, Petras, para volver un momento a la realidad de Estados Unidos, aparece la noticia de dos hombres negros que aparecieron colgados de un árbol en pocos días en California, en medio de estas protestas, como otra muestra también de la violencia de respuesta a las protestas, ¿no? Sí, la policía dice que son suicidios, pero nadie cree en eso. Obviamente, colgarse de un árbol es algo que no se piensa como suicidio. El pueblo afroamericano rechaza a la policía y su forma de investigar. Dicen que estaba colgada y hay acusaciones que la policía están implicados en este actos de terrorismo contra los afroamericanos. La violencia policial está profundizando y extendiendo y crean que están en peligro sus empleos, sus prestigios, su poder, y en este momento hay una gran pugna entre policía y pueblo. Bien. ¿Otros temas que quiera hacer referencia en la columna esta semana, Petras? Sí, primero quiero mencionar una cosa muy importante. China ha tenido en experiencia los últimos días algunos casos de enfermedad, coronavirus. Sí. Enseguida mandaron policía, ejército, intervienen, paralizan el mercado de pescados donde empezó, y parece que en poco tiempo, con mucha energía, está conquistando la contagión. Sí. Más allá de eso, tenemos el acto de que Trump ha perdido enorme apoyo electoral y más que posible que pierde las elecciones y tal vez no quiere terminar declarando una contagión y no quiere pedir las elecciones. Podríamos tener una crisis institucional pronto. Con eso quiero terminar. Muy bien, Petras, muchas gracias como siempre por este contacto. El abrazo desde Radio Centenario de Montevideo. Hasta la próxima. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario en el 1250 del Dial 1.